Hay una infinidad de idiomas en el mundo, pero una forma de lenguaje te permitirá hablar con el mundo entero. Dime, ¿qué harías en ese lenguaje? Pues ese lenguaje te abrirá la puerta a cualquier carrera, ingenierías, medicinas, deporte, comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Dime, ¿qué harías con él? Hablar con el mundo, cambiar el mundo, lanzar un negocio, ganar dinero, solucionar un problema, no sé, tú dímelo. Todo esto es posible gracias al código. En este blog aprenderás código, código C, quienes, adolescentes, universitarios y todas aquellas personas interesadas en aprender el lenguaje en C. Código C. Dime, ¿tú qué harías con él? Para ser sincero, yo tampoco sé mucho de programación o de lenguaje en C. No seré un experto, tampoco seré un novato. Pero eso sí, estoy creando este blog para ayudar a todas aquellas personas, ya sea estudiantes o algún interesado en aprender este código, el código C. Estoy aquí sin algún fin de lucro o ganar dinero. Lo hago para que aprendan lo importante que es programar, no solo como una materia universitaria o para tener un mejor empleo, sino para la resolución de problemas que puedas tener tú en la vida diaria. No explicaré mucho de esto, solo quiero que lo entiendan así, y ya poco a poco lo van a ir resolviendo ustedes mismos. Bueno, por mi parte es todo, espero que les haya gustado este podcast, saludos y gracias, su amigo Nugat.